Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas. Hoy, Día Internacional del Chocolate. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje, Liliana Franco, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Adrián Peña. Comenzamos las informaciones. Ares. Encuentro Binacional de Poetas Colombia-Venezuela se realizará el 17 y 18 de septiembre. Presidente Maduro celebra el 14 aniversario de la juventud del PSUV. Entregan certificados del primer diplomado de emprendimiento en el estado Anzoátegui. Expoferia Irán-Venezuela suma más de 400 solicitudes de empresarios para participar en rueda de negocios. Gestora Pública de Seguridad Social inicia actividades en Bolivia. Lanzados 8.000 avíos en inicio del plan Sembrando Vidas en Zulia. Cultura. Entre el 17 y 18 de septiembre será el Encuentro de Poetas de Colombia y Venezuela por una frontera para la paz y la integración. Así lo dio a conocer el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, mediante su cuenta de Twitter. Asimismo, el poeta Fernando Rendón indicó mediante un contacto telefónico en el programa La Librería Mediática, transmitido por Venezolana de Televisión, el significado del encuentro. Estamos en la víspera del Encuentro Binacional de Poetas de Colombia y Venezuela, en homenaje a nuestras raíces comunes, nuestras raíces compartidas, históricas, culturales, políticas, y poéticas, bueno, y hasta militares. Si evocamos a nuestro padre Simón Bolívar, estamos en la víspera de este encuentro que se va a realizar el 17 de septiembre en la ciudad de Cúcuta y el 18 en la ciudad de San Cristóbal, capital del estado de Táchira, con la participación de 20 poetas, 10 de Colombia y 10 de Venezuela, y adicionalmente en Cúcuta participarán 10 poetas de Norte de Santander. Rondón agradeció la gestión ejecutada por el también ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, por su grandiosa gestión para efectuar este encuentro de poetas. El cantante Omar Enrique regresa a Colombia luego de 3 años de ausencia. El merenguero venezolano tenía prohibida la entrada al vecino país desde febrero de 2019, ya que estaba incluido en una lista de personas con paso restringido por estar vinculadas al presidente Maduro. Enrique dará inicio a su agenda en Colombia en octubre y formará parte del cartel de estrellas internacionales que se presentarán en las ferias de Girardot, cuyas festividades tienen resonancia en otros países del continente. Por otro lado, la actitud de Iván Duque al prohibir la entrada de Omar Enrique a Colombia causó fuertes respuestas desde el gobierno venezolano. Somos Cultura. el estado Miranda fue sede del 7º Encuentro Nacional de Burras y Burriquitas de Venezuela, realizado en la localidad de Río Chico del municipio Páez. Así lo informó la secretaria de Patrimonio Cultural Inmaterial, Marian Martínez. Además, explicó que en los próximos días se llevará a cabo una mesa de trabajo con el presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi, y representantes de la Oficina Técnica de Enlace con la UNESCO, para recopilar los aportes en cuanto a la historia, celebración, baile y más de la tradición. Por su parte, el alcalde del municipio Páez, Agustín Monterola, expresó que los portadores presentaron un manifiesto que será elevado a las distintas instancias nacionales para iniciar la construcción de un expediente que permita consolidar una ruta para inscribir el baile en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Son las 12 y 10 minutos. Nacionales. El presidente constitucional Nicolás Maduro Moros celebró este lunes el 14 aniversario de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Dicha actividad se realizó desde la Sala Ríos Reina del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Los jóvenes le dieron una musical bienvenida al mandatario nacional y a la primera combatiente Cilia Flores, donde grabaron videos para su publicación en la plataforma TikTok y otras redes sociales. Quiero recordar los 14 años de compromiso, porque se dicen rápido, pero han sido 14 años, bueno, permanentes de aprendizaje, 14 años llevando adelante con mucho dinamismo el juramento de lealtad al comandante Hugo Chávez, 14 años profundizando en la tarea para perfeccionar la organización sectorial, la organización territorial de la juventud revolucionaria, la juventud socialista de Venezuela, porque decir JPSUV es decir juventud patriota, juventud de Venezuela, juventud socialista, juventud del futuro, es decir Venezuela entera. Así debe ser, muchachos. Tenemos que ver nuestra patria en grande, nuestra patria completa, toda, en dinamismo. Nuestra patria y ustedes allí forjándose, formándose, aprendiendo cada día más en las artes de la dirección política. Más de 900 delegados y delegadas de todo el país le presentaron propuestas al presidente Maduro como parte de la agenda de actividades y de formación de sus cuadros en este nuevo aniversario de fundación de la Juventud Socialista. Somos noticia. El vicepresidente sectorial de Economía y presidente de Petróleos de Venezuela, Tarek El Aissami, entregó al Ministerio Público nuevas evidencias sobre el desfalco perpetrado por Rafael Ramírez, el cual compromete el patrimonio de la principal industria venezolana con más de 5 mil millones de dólares. Luego de arduas labores de investigación para recabar este tipo de evidencia, hemos logrado desmantelar y además develar un trama de corrupción, uno de los 9 casos que involucra directamente a Rafael Ramírez. Son 9 tramas de corrupción que compromete a este señor, prófugo de la justicia, corrupto mayor. El Aissami destacó que las evidencias presentadas este lunes indican que entre marzo de 2012 y el año 2013 se realizaron 28 transferencias realizadas a Panamá y otras a San Vicente y las Granadinas. Ambos fondos ascienden a 4.850 millones de dólares. Asimismo, añadió que estas nuevas pruebas forman parte de la defensa utilizada por Ramírez, en la que indican las auditorías de 2012 y 2013, las cuales lo comprometen aún más, pues reconoce que se recibieron financiamientos de entidades privadas no financieras. Son las 12 y 14 minutos. Como parte de la celebración por el Día Internacional de los Afrodescendientes, la Defensoría del Pueblo resaltó los convenios y trabajos que Venezuela sostiene actualmente con los pueblos africanos y caribeños, reseñó una nota de prensa institucional. Desde la Institución Nacional de Derechos Humanos se han rubricado diversos convenios con la comunidad y organizaciones sociales afrodescendientes. Asimismo, la Defensoría del Pueblo ha firmado convenios con entes análogos de naciones africanas, tales como la Mediaduría de la República de Benín, con la intención de promover programas educativos, de intercambio y de investigación. Regionales. El coordinador regional del Movimiento de Emprendedores Venezuela, Pedro Zuniaga, hizo entrega de los certificados correspondientes a los participantes del primer diplomado de emprendimiento en el estado Anzoátegui. Buenas tardes, el día de hoy nos llena de satisfacción porque estamos entregando unos casi 600 certificados del primer diplomado de emprendimiento comunitario. Han sido 4 meses de estudio, de práctica en los diferentes BOCAN, donde los emprendedores salen preparados con herramientas de formación para ellos echar hacia adelante sus emprendimientos. Nos acompañó Ricardo Moreno Sosa, líder nacional del Movimiento Emprendedor Venezuela. Ya empezamos ya con este segundo corte del diplomado en Anzoátegui, que se inscribieron casi 2.000 personas y a nivel nacional 35.000. Así que bueno, seguimos avanzando, seguimos trabajando por el bienestar de nuestras comunidades. El coordinador también extendió sus agradecimientos a la diputada Nunciata Di Muzio, quien prestó su apoyo durante el diplomado de emprendimiento. Asimismo, el gobernador de la entidad, Luis José Marcano, y la alcaldesa del municipio Simón Bolívar, Sujay Herrera, fueron los padrinos de la promoción. En el evento también estuvieron presentes la secretaria general de Gobierno, Yulimar Ledesma, y la presidenta del Instituto Autónomo de Emprendimiento e Innovación, Doriel Salazar. Son las 12 y 17 minutos. El plan de vacunación contra la COVID-19 sigue activo en el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá de Cumaná, Estado Sucre. Una beneficiada de la jornada, Janine Urbina, explicó la importancia de completar el esquema de vacunación para evitar los contagios y la propagación de la enfermedad. Por su parte, la enfermera Gibeira Flores informó también que también tienen disponible la vacuna BCG para los bebés de 0 a 5 años. Además, dio detalles de cómo cuidar a los pequeños luego de esta vacuna. Es la vacuna BCG, su sigla significa vacuna del bacilo Calmette-Guérin, que es la vacuna que protege contra la tuberculosis. Esta se administra inmediatamente después del nacimiento hasta los 28 días. Se administra 0.05 cc de manera intradérmica en el brazo derecho, específicamente en el músculo deltoide, y estamos listos. Las recomendaciones son esas, que no le va a dar ningún malestar general, no se le da su antipirético, porque eso no le va a causar ningún malestar general. Y la recomendación es que una vez dentro de 2 semanas que se le haga la mácula, que es la llaguita que se le hace en el bracito, no se le debe curar con nada, ni con betadine, ni alcohol, ni aplicar ninguna crema, solamente su bañito de agua y jabón. Economía. El día de ayer, la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, informó que ya suman 400 solicitudes de empresarios para participar en ruedas de negocios dentro de la Expoferia Científica, Tecnológica e Industrial de Irán en Venezuela, que se realizará a partir del 14 de septiembre, donde asistirán empresas tecnológicas iraníes y venezolanas. 84 empresas de base tecnológica iraní estarán con nosotros. Asimismo, más de 300 empresas venezolanas participarán en ruedas de negocio. Hemos superado al día de hoy las 400 citas solicitadas como parte del intercambio comercial, técnico, tecnológico, transferencia de tecnología, alianzas estratégicas que permitan fortalecer la producción tecnológica e industrial venezolana. Los sectores priorizados han sido los 18 motores de la agenda económica bolivariana, y eso es parte de la actividad que tendremos en el Poliedro de Caracas desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, abierto a todo el público. Tendremos una gran exposición de productos, de industrias, de servicios que ofrece la República Islámica de Irán para Venezuela, y también todo lo que es una oferta exportable por parte de nuestro país y las experiencias científico-tecnológicas que también queremos compartir con el mundo, y las experiencias de formación académica. Asimismo, la vicepresidenta expresó que se logró el 100% de receptividad por parte de los empresarios nacionales ante esta iniciativa, que se desarrollará en el Poliedro de Caracas hasta el 18 de septiembre. Quedó instalado el órgano superior de industrias en los estados Falcón y Zulia. Así informó el ministro para Industrias y Producción Nacional, Hipólito Abreu, en un mensaje en su cuenta de Twitter, en donde Abreu precisó que luego de realizar un acto en la Zona Económica Especial de Paraguaná, Estado Falcón, quedó instalado el OSIR, con la presencia del gobernador Víctor Clark. Durante el evento, el ministro Abreu recalcó que gracias al trabajo articulado se pudo reactivar las empresas del sector plástico y cartón, las cuales están en la capacidad de abastecer el mercado nacional. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El presidente de Bolivia, Luis Arce, informó sobre el comienzo de las actividades de la gestora pública de la seguridad social de largo plazo en el país, lo que permitirá al Estado la administración del sistema de pensiones. Durante un acto en la sede de la presidencia, el mandatario resaltó que con la medida se profundiza la soberanía en la administración de la economía boliviana y contribuye a detener la dependencia del sector privado de las administradoras de fondos de pensiones. Por otro lado, Arce afirmó que desde ahora, los ciudadanos que quieran afiliarse y aportar para su jubilación podrán hacerlo a través de la gestora pública. Son las 12:22. En Cuba comenzaron las jornadas por la celebración de la Semana del Bienestar, con distintas actividades a lo largo de todo el país. La oportunidad ha sido propicia para recordar lo importante de actuar en el espacio local con vistas a prevenir enfermedades y promover entornos más saludables. Para informar sobre la fecha y las acciones que se ejecutarán con vistas a la celebración, se realizó una conferencia de prensa organizada por la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud Pública. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. La relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Duhan, hizo una visita de 11 días a Irán para conocer los impactos destructivos de las sanciones sobre el pueblo iraní. Al final de su viaje, la alta funcionaria de la ONU ofreció un informe constatando los daños y tachando de injustificadas las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Irán. Agregó que desde mediados de la década del 2000, una serie de órdenes ejecutivas y leyes específicas han creado un amplio y complicado contexto de prohibiciones y restricciones que se intensificaron a partir del 2010 y se extendieron al sector energético y otros sectores económicos clave. Son las 12 y 24 minutos. El gobierno de Rusia realiza labores de mediación a favor de un alto al fuego entre Armenia y Azerbaiyán, mientras instó a las partes a no aumentar las tensiones a partir del deterioro de la situación fronteriza. El presidente ruso Vladimir Putin buscó el martes poner fin a los enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán después de que los enfrentamientos fronterizos mataran al menos a 49 soldados armenios. La situación en varios puntos de la frontera armenio-azerbaiyana, donde anoche estallaron nuevos enfrentamientos, sigue siendo muy tensa, informó este martes el Ministerio de Defensa armenio. Somos periodismo. Ecología. Un total de 8.000 avíos fueron lanzados por representantes de 8 organizaciones en el piedemonte de la cuenca de Zipayare, ubicada en el municipio Balmore Rodríguez del estado Zulia, en el comienzo del programa Sembrando Vida en la Región. Los encargados de la acción fueron servidores de la Unidad Territorial Ecosocialista Zulia, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, la Compañía Nacional de Reforestación, Imparques, Misión Árbol, entre otros. Sembrando Vida es parte del Plan Nacional de Reforestación 2022-2023 que promueve el MINEC y continuará en la entidad de manera controlada en las cuencas determinadas con prioridad en la región. Son las 12 y 26 minutos. La grave sequía que sufre el continente europeo está haciendo emerger valiosos y sorprendentes vestigios del pasado. Desde restos de equipamiento militar nazi hasta monumentos prehistóricos, pasando por puentes, iglesias, campanarios y hasta pueblos enteros. En nota de prensa de Correo del Orinoco, se relata que la bajada de las aguas en el último año, y especialmente en un verano particularmente seco, está dejando a la vista de todos un pasado sumergido. Este espectáculo está alcanzando su cenit en España, un país especialmente azotado por la sequía, a pesar de que tiene tradición en la lucha contra este problema. Somos conciencia. Somos ecología. Con esta noticia de ecología, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes el día de hoy, a las 5 de la tarde. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Benyam, en la redacción, edición y montaje, Liliana Franco, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Adrián Peña. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.